nos diga que lo nuestro no es verdad, o al menos los dos. Dime después de ver que no me queda más por darte, después de lo que nada en mi alma que más da. Dime cómo te sale. No diga que lo nuestro no es verdad, que duele. Tú sabes, para mí no hay más verdades que quererte. Sabes que no hay más, para mí no hay nadie más. Sin trampas, déjame verte. Yo quiero olvidarte. Ayúdame a olvidarte. Tú me sigues como sombra por todos lados.